Estancia FEUC es una iniciativa que promueve los viajes y la residencia de grupos o personas en convenio con albergues de todo el mundo. O sea, Facebook, a través de un convenio con los albergues, que se pasa a llamar una página de Estancia Facebook, puede otorgar el servicio de viajes. Esto indica que también se puede vender vuelos y también tener lugares a donde grupos de amigos de años que casi siempre se hablan por Facebook pero no se juntan, tengan la posibilidad de que en ciertas fechas puedan acceder a una estancia Facebook. Esto tiene que tener toda una organización de parte de los involucrados en el estudio de marketing sobre los amigos y bueno, y pasarla una semana o 15 días con lo que lleva todo un viaje y bueno, sería importante hablarlo también con una agencia de viajes, pero es muy importante también ver grupos de amigos que estén dispuestos a viajar con reservas incluidas para que sea seguro. Y es muy importante también tener en cuenta aquel aspecto de un convenio con los albergues, porque los albergues están distribuidos por todo el mundo y esto es lo que daría a Facebook una importancia muy importante porque lo que haría sería promocionar muchísimo más la página, hacer marketing de forma correcta, involucrando a las personas y desarrollando un poco más la iniciativa que se viene realizando hace mucho tiempo. Un abrazo.